Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana con un minuto. Saludamos a todos los oyentes que se conectan a una emisión más de Periodismo Público Radio. Es una alianza entre periodismopublico.com, igualmente Uniminuto Soacha, en este caso Uniminuto Radio. Todos los que nos escuchan a través de www.periodismopublico.com, igualmente los que lo hacen en www.uniminutoradio.com/Soacha. Aquí está toda la información, las noticias de Soacha, de Bogotá, de Cundinamarca y de Colombia. Bienvenidos en este miércoles 27 de julio del año 2016. Ya son las 8 de la mañana con 2 minutos. Hay lloviznas en este momento en Soacha, en nuestro municipio, 11 grados centígrados. La probabilidad de precipitaciones es en el momento del 94%. La humedad se encuentra a un 82%, el viento a 11 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 18 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones igualmente a las 2 de la tarde con una probabilidad del 55%. Esto para nuestro municipio. Iniciamos entonces ahora sí con los titulares, lo que sucede en nuestra ciudad, en Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Ocho con tres minutos y en trabajo de autogestión, la comunidad de Cazuca construyó una importante obra. Luego de las múltiples incomodidades para movilizarse por una empinada calle, unas 25 familias del sector Rincón de Tibanica en Cazuca decidieron realizar un trabajo de gestión ante diferentes entidades con el fin de conseguir materiales y recursos para construir los 120 metros de una vía. Además de estas familias, más de 2.000 personas de El Progreso, la isla, Rincón del Lago, El Recreo, se beneficiarán de esta nueva obra. La propuesta de estas personas fue aceptada por el grupo Ladrillo Verde, que de inmediato autorizó la entrega de varios viajes de material para la fabricación de las escaleras y también para que les sirviera de base para los andenes. De inmediato también los estudiantes del Centro Cultural y Deportivo Monte Verde determinaron contribuir con cemento, arena mixto y recebo para llevar a feliz término el sueño de estas familias. Las tareas comenzaron desde el 16 de junio con la llegada del material y de inmediato las familias, con la ayuda de vecinos y de los propios estudiantes, se dieron a la tarea de arrancar pasto, nivelar los pisos y movilizar los materiales hasta llegar a la culminación de esta nueva obra para la comunidad de Cazuca, en este caso para el Rincón de Tibanica, que beneficia a más de un barrio, en este caso la isla, Rincón del Lago, El Recreo y El Progreso. 8 de la mañana con 4 minutos, continuamos con lo que sucede en el municipio. El Consejo de Soacha está estudiando reglamentar las facultades al alcalde municipal. A escasos 5 días de culminar el segundo periodo de sesiones ordinarias en el Consejo de Soacha, los cabildantes esperan que la comunidad y la Comisión Tercera apruebe el proyecto de acuerdo número 16, el cual busca reglamentar las facultades al alcalde municipal. Los demás ya fueron aprobados en segundo debate. 5 de 6 proyectos que fueron presentados en este periodo ya fueron aprobados en segundo debate y uno se encuentra en comisión. Precisamente hablamos del número 16, por el cual se reglamenta el otorgamiento de las facultades para contratar al alcalde municipal de Soacha, Cundinamarca. Y el ponente es Edgar Cárdenas, quien está aún en estudio este proceso en la Comisión Tercera del Consejo de Soacha. 8 de la mañana con 5 minutos son las noticias más importantes aquí en nuestro municipio. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Ocho de la mañana con 6 minutos, motociclistas anuncian un plan tortuga este miércoles en la capital, en Bogotá, pues convocan a movilizaciones masivas por las vías principales que tendrá como destino la Secretaría de Movilidad. A través de redes sociales, usuarios de motocicletas en Bogotá anunciaron que hoy miércoles harán un plan tortuga por las principales vías de la capital en protesta por lo que consideran inmovilizaciones injustas y comparendos sin justa causa. Las movilizaciones, según los promotores de esta protesta, arrancarían hoy desde las 6:30 de la mañana. Y lo que manifiestan algunos con este hashtag Plan Tortuga Motos 2016 es que quieren más educación y menos represión, porque son ciudadanos y merecen respeto y trato justo. Los puntos de encuentro son la calle 170, en Plaza Imperial, la calle 80, la calle 85, Centro Mayor, la Avenida Las Américas y la Avenida Esperanza con Boyacá. Desde esos puntos saldrían entonces a una protesta pacífica hasta la Secretaría de Movilidad, que está ubicada en la calle 13 con carrera 38. Entonces hoy los motociclistas se manifiestan en la capital del país. En otras noticias, la Secretaría de Salud busca nivelar las condiciones de trabajo del personal médico del distrito. La medida también incluye la unificación de honorarios, pues la entidad ya se ha manifestado y se ha pronunciado con respecto al tema. En el marco del periodo de la transición en la reorganización de la salud, se realizará un estudio técnico para fijar la asignación de honorarios del personal que está vinculado a través de prestación de servicios, como la estrategia para asegurar condiciones de trabajo más justas. La medida cobija honorarios de médicos, especialistas, enfermeras, auxiliares y demás personal que trabaja en esta red pública distrital. Dichos colaboradores del sector salud son parte de un solo sistema integrado de atención que funciona a través de 4 subredes: Norte, Sur, Centro Oriente y Sur Occidente. La Secretaría Distrital de Salud iniciará formalmente la operación unificada precisamente a partir del 1 de agosto. 8 de la mañana con 8 minutos. Avanzamos ahora con las noticias de Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana con 9 minutos. Ahora hablamos de lo que sucede en el primer departamento de Colombia, en Cundinamarca, pues los comunales se posicionaron ante el presidente Juan Manuel Santos. Esto sucedió en la Plaza de la Paz, vestida de blanco, con por lo menos 10.000 asistentes de los 116 municipios cundinamarqueses. Fue el marco para que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, les tomaran juramento a los dignatarios comunales del departamento en un acto protocolario de posesión que visibilizó el compromiso del departamento con la paz nacional. En su intervención, Jorge Emilio Rey anunció que el departamento tendrá una política pública comunal, uno de los temas fundamentales del plan de desarrollo Unidos Podemos Más, que le apuesta a la paz como uno de los elementos prioritarios de su gobierno. Asimismo, el gobernador les dijo a los nuevos representantes de las juntas de acción comunal que el movimiento comunal departamental, el cual se ha posicionado en el primer lugar en el país en las pasadas elecciones del mes de abril, participaron alrededor de 340.000 personas para elegir a 4.187 juntas de acción comunal, de las que más del 40% de sus integrantes son mujeres y el 15% jóvenes, cifra que ha venido incrementando en los últimos años, así se manifestó el gobernador de Cundinamarca. También anunció una inversión de 25.000 millones de pesos durante el cuatrenio para adelantar obras de la mano de las juntas de acción comunal y para procesos de capacitación que permitan enfrentar los retos de paz y generar cultura del perdón.

No, han pasado, han dado balacera, entonces nosotros nos vamos para la pieza y nos encerramos hasta que termine la balacera. Los niños, niñas y adolescentes cuentan con una protección especial en el derecho internacional humanitario. Todos los actores armados deben respetarlos y protegerlos de cualquier ataque. A pesar de esta protección especial, los niños siguen siendo vulnerados en medio de los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Es muy riesgoso vivir en una vereda donde haya muchos conflictos con personas armadas y todo eso, porque si uno está en medio de todo ese combate, un ejemplo, entonces es muy peligroso. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en su misión de proteger a la población civil, vela especialmente por los niños y ayuda a mitigar las consecuencias que puedan sufrir en medio del conflicto y la violencia armada. La violencia no debería tocar a los niños y niñas. Permitamos que crezcan en un ambiente protector, donde puedan tener un hogar, una familia, salud, diversión y estudio. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 23 minutos, 8:23. Bueno, vamos a ver que no ahora sí, bueno, 8 de la mañana, 23 minutos en Colombia. Continuamos nosotros con el desarrollo de las noticias, don Jefferson, ahí muy tempranito con el recorrido a nivel nacional, ¿no? Las noticias, lo escuché por ahí, venía aquí corriendo para la Universidad Jefferson, la posesión protocolaria de las juntas de acción comunal ayer en la gobernación, ¿no? Cualquier cantidad de comunales asistieron, sí, a la Plaza de la Paz. Un evento magno, sí señor, con la presencia de todos los comunales y el presidente Juan Manuel Santos. Sí, sí, estuvo el presidente, claro, él tiene que aprovechar ahorita con este tema de la campaña que está haciendo por el sí, para refrendar el proceso de paz, pues él tiene que estar, y más con los comunales. Comunales por la Paz fue bautizado este evento. ¿Cuántos comunales habían? Yo no sé si tenga por ahí el datico, pero le cuento, Jefferson, que esa plaza estaba totalmente llena de comunales. Pues los comunales, no es secreto decir que desde el pasado primero de julio han venido ya ejerciendo su labor. 10.000 asistentes, Jefferson, aquí encontré el dato en periodismopublico.com. 10.000 asistentes, eso creo que es, no sé si eso es lo que le cabe a la Plaza de la Paz, que es bastante grande. Ahí fue donde se realizó el evento en la gobernación de Cundinamarca. Profe Jenny, ese trabajo que ha venido haciendo el presidente, obviamente para convencer a los colombianos que voten por el sí, pues incluye hasta visita a eventos como el de ayer, ¿no? Sí, claro, él se agenda en todos los eventos porque sí, obviamente necesita los boticos. Sí, eso es cierto. Oye, mire que, bueno, un paréntesis, pero me demoro 30 segundos. Vi muy molesto a Juanes, al artista, a nuestro Juanes, artista, porque le cuento que alguno de esos sin oficio, que no tiene nada que hacer, hizo un montaje como si Juanes saliera con una camiseta diciendo que voten por él. No. Okay. Que hay que salir a votar. Y el hombre salió muy furioso. Dijo yo jamás haría eso. Yo siempre he hablado y estoy a favor de la paz. Es más, me he puesto la camiseta de la paz. Y lo que quiero es que los colombianos salgan a votar por el sí. Y alguien le hizo un montaje. Gente desocupada. Sí, sí, sí, sí, sí. Y hoy en día con este tema de Photoshop y de la tecnología, le hacen a uno lo que sea y después lo hacen quedar mal. ¿Eh? Sí, eso es verdad. 8 de la mañana, 26 minutos. Tenemos invitado, en este caso invitada, a esta hora de la mañana en Periodismo Público Radio, que transmitimos a través de Uniminuto, ¿no? No se les olvide que nos pueden escuchar a través de Uniminuto Radio Soacha. Tenemos nuestra app, nuestra aplicación propia, ¿no? Uniminuto, sí. Soacha. Por Tunaín Radio también nos pueden escuchar, por periodismopublico.com. Ahí, don Jefferson, ¿no? Ahí le gusta ver periodismopublico.com así como está, ¿no? Ahora sí con... Es que sí, unos días que en un lío técnico que hubo ahí, usted sabe que este tema tecnológico, pues, y desapareció por unos días nuestro enlace a este espacio informativo. pero ya lo tenemos. Entonces usted puede también ingresar a través de www.periodismopublico.com. Profe Jenny, mire, tenemos invitada a esta hora a la profe María Isabel Sánchez, quien no conoce, y especialmente quienes están en el mundo del arte y la cultura, en el mundo artístico, a la profe María Isabel. Sí, ahorita es famosa por su negocio. Bueno, en el buen sentido de la palabra, pero más por su trabajo, por esa entrega, por ese amor por el arte, por la cultura, por la danza y por la docencia. Eso también es así. Y personalmente tengo que decirlo, profe Jenny, yo conozco a la profe María Isabel desde cuando llegué a Soacha y ella ya estaba en Soacha. Ella me lleva añitos de trabajo aquí en Soacha. Aquí en Soacha. Me lleva 4 años, algo así. 4, ya hice. Sí, de verdad. Y lo digo con fundamento. Y he sido testigo de lo que la profe María Isabel ha hecho en el municipio de Soacha. Por Soacha, por los jóvenes. Sí, por los jóvenes, sí, hombres, mujeres, por los niños. Y qué rico tenerla aquí. Quisiéramos pues dedicarle un espacio muchísimo mayor, pero pues nosotros también aquí en el medio, digamos que el tiempo es limitado, porque no tenemos mucho tiempo, entonces pero bueno, digamos que ya se abre el espacio para que ella nos visite hoy, porque en este nuevo proceso que nosotros desde Periodismo Público Radio, en alianza con Iniminuto, estamos realizando, es la primera vez que ella nos visita, pero bueno, ya ella ya sabe dónde es y la vamos a estar invitando mucho más seguido. Y vamos a hablar específicamente un poquito, que nos cuente pues qué ha pasado así rápidamente en estos 20, no sé qué, como 26 años tal vez de trabajo que lleva en Soacha. La fundación, más, porque la fundación artística Sol y Luna cumple 30 años de trabajo, qué bueno. Ah, okay, y vamos a hablar también del 19º Festival de Danza Intercolegiado y Grupos Independientes, Danza Folclórica, que se va a realizar 9, 10 y 11 de septiembre aquí en el municipio de Soacha. Esos son los dos temas que vamos a abordar. Le damos la bienvenida a la profe María Isabel, de verdad, profe, bienvenida, y me encanta tenerla de nuevo por acá. Buenos días, muchísimas gracias por abrir estos espacios para que uno pueda compartir su trabajo con la gente que escucha la emisora. Periodismo Público, pues, no solo en radio, ¿no? Pues yo siempre he participado en lo que es prensa, pero ya en este momento, pues radio todavía mucho mejor. Bueno, profe, ¿30 años? ¿30 años. ¿Y en Soacha? En Soacha, La Fundación Artística Sol y Lunas, Artística y Cultura, nació en Soacha, ¿sí? Nació en Soacha. Hace 30 años. Hace 30 años. Oiga, entonces usted me lleva más, porque yo llegué hace 22. Hace 22 ya, son 8 añitos. Bueno, y así a grosso modo, en estos 30 años, ¿qué ha sido lo más importante, lo más interesante? ¿Cómo se ha sentido, profe? Bueno, en estos 30 años, si nosotros llegamos a Soacha más o menos en el 86, o sea que llevamos viviendo más, pero me dediqué a la docencia a partir más o menos del 96, entonces a partir de ese momento fue que se vio la necesidad urgente de crear lo que es la fundación. Siempre le hemos trabajado en danza folclórica, con niños, con jóvenes, con adultos, y hemos tratado pues no solamente a la danza, sino de dar valores. Pues nuestra escuela se llama Escuela Nueva Tiempo Libre. Es el tiempo que muchos de los muchachos utilizan absolutamente para nada, a veces para hacer el mal, entonces durante estos 30 años se han logrado muchísimas, muchísimas cosas. La primera, sobrevivir, porque el arte sobrevivir en cualquier parte del mundo. Oiga, es increíble, es un poquito, ¿cierto? Difícil, sí. Sí. Y esto se debe pues a, perdóneme que diga, pues a la ignorancia de lo que es el contenido del arte, especialmente de la danza. ¿Sí? Nosotros creemos que danzar es solamente poner un chico en tarima o una niña a brincar al ritmo, entonces eso es bailar, pero la danza lleva muchísimos, muchísimos componentes, como es el cuerpo, la mente y especialmente el alma. Sí, profe, ¿usted es docente de artes también en alguna institución aquí en Soacha? Sí, casi todo el tiempo que trabajé como profesora lo dediqué a trabajarlo. Lo traje con la alcaldía municipal, con el Colegio Municipal Las Villas. Ah, perfecto. ¿Y sigue allí, sí? ¿O ya pues no? Tristemente, 30 ¿no? años, pues ya le dicen a uno, coja su maleta y vaya para otro lado, porque hay mucha gente nueva esperando espacios para trabajar. Entre esas, pues tengo mis 3 hijos como docentes y pensando pues en que todo mundo tenemos que trabajar, pues sí. Hay que, de coherencia. hay que dar espacio. Sí, sí. Oiga, pero me parece demasiado sensata y muy aterrizada su posición, ¿no? Claro, uno debe ser como consciente finalmente, hay que darle como espacio a otros. ¿Y en este momento es entonces dedicada a la fundación? Estoy dedicada a la fundación y que como todo artista pues somos polifacéticos, trabajo la artesanía, trabajo tejidos, trabajo una cantidad de cosas. Mejor dicho. Sí, porque a los niños hay que darle, ellos piden. Sí. Y si uno siempre le dice no hay, cogen para otro lado. Va a tocar un día estos, profe, y que nos traiga unas muestricas de lo que hace y cuadrar una entrevista para más irnos por ese lado. No, la verdad yo desconocía esa faceta. Sí, de la artesanía, todo tiene que ver con el arte finalmente. Todo tiene que ver con el arte y más como uno tiene que mirar que si se pensiona y se pensiona con mucha energía, con mucha salud, gracias a Dios, no se puede quedar viendo quieta, televisión, ¿cierto? Aunque la televisión es muy buena a ratos, pero ese no debe ser el futuro de ninguna persona porque todo su saber y todo su conocimiento y toda su experiencia se va a enterrar en un cuarto que no debe ser. Es cierto, uno no se puede, los que se pensionan no pueden quedar esperando ahí la mensualidad cada mes y no más. No, es muy triste. La medida que uno esté activo, más vida. Y sí, vida no pues, solamente vivir, vida es estar bien, es contagiarse con los demás. Es vivirla ajá, bien, sí. Y uno le pide a Dios que cuando le llegue el turno de presentarse ante Él, esté con sus cinco sentidos, sí. Porque es muy triste que a veces por mala alimentación, por aburrimiento, por estrés, se deje uno destruir. Sí, yo tengo una pregunta y es que básicamente yo pienso que la situación de la danza ha cambiado, o digamos la percepción que uno tiene de la danza, pues para mí ha cambiado. Por ejemplo, ahorita con estos nuevos concursos la gente pues se ha interesado más. Antes, hace 30 años, ¿cómo era? Bueno, cuando yo llegué, a mí me agarró aquí Soacha, ¿sí? Fue porque veníamos los domingos a mirar cómo iba nuestra construcción y en el parque se presentaba muchísimo, muchísimo trabajo artístico de danzas y era de vereda, no era tanto el afán de demostrar, ¿cierto? Ni de ganarme un concurso, no. Era más la parte mostrar, compartir lo que hacen algunos eventos todavía en los pueblos, ¿no? No solamente es ir a tomar ni nada, sino la recreación. Y me llamó la atención muchísimos grupos de veredas que bailaban señoras con sus bebés, me acuerdo de algo de Nariño, una señora bailando con su bebé, nosotros lo reemplazamos por un muñequito, ¿no? Porque no lo sabemos manejar y si se cae el muñequito no pasa nada. Pero ver unas señoras bailando con sus niños amarrados a la espalda, entonces eso me dio durísimo porque es que yo la danza la tengo desde que daba mis primeros pasos, a mí me gustaba la danza, pero en esa época, porque estamos hablando de muchos años, era solo la danza clásica, yeah. ¿Sí? No había nada de folclore, pero al llegar aquí a Soacha, de verdad que me atrapó, fue inclusive, había hasta un reinado de veredas y no sé, una cantidad de cosas hermosísimas que dije, no, este es el sitio. Y que se han venido perdiendo, ¿cierto? Sí, desafortunadamente se ha venido perdiendo porque realmente aunque, por ejemplo, nuestra fundación es sin ánimo de lucro, ¿cierto? De todas formas, para adquirir cosas no, y para sobrevivir se necesita la plata. Totalmente. Y si no hay el apoyo, entonces eso es lo que le ha pasado al artista, no solamente en Soacha, sino en muchas partes. Y no solamente en danza, sino en pintura, en música, en teatro. ¿Sí? El arte lo pasamos a segundo plano cuando debe ser el primero, porque en el arte está el alma del ser humano. Totalmente de acuerdo. Bueno, profe María Isabel, me llama la atención cuando usted ahorita habló de la escuela nueva Tiempo Libre. Ese yo la puedo interpretar como una escuela de formación que ustedes tienen desde la fundación. Sí, generalmente sí. Allí los niños no tienen que ir ya sabiendo bailar, sino nosotros los cogemos. Algunos niños son totalmente arrítmicos, ¿sí? Y empieza uno a trabajar desde esa parte, ¿sí? Arrítmicos. Entonces podemos sí. ir. Sí, sí. ¿Podemos yo ir? Creo que nosotros somos peor que ellos, pero bueno. No, y perdóneme, pero a esta edad sí. Sí. Pero, uy, sí, claro. ¿Pero a cuál edad? Por favor. A uno le pega duro. No, es que al niño hay que formarlo desde que esté en el vientre. Sí. Sí. No esperar a que tenga 15 años ni nada, porque ya es difícil. Que es un error que a veces uno comete como padre, ¿cierto? Sí, y eso lo hablo como docente, ¿no? Que le entreguen a uno un niño de 15 años, un jovencito. ¿Cómo uno trata de...? Porque a veces tiene uno que empezar es por formar al padre. ¿Y el padre y la madre ya qué? No, ¿ya qué? No, ellos ya qué. Sí. Yo la aprobé a estas alturas. Pero siempre tiene que haber la esperanza de... ¿Sí? A mí me decían, yo en este momento me da pena decirlo, pero yo no sé montar en cicla. Y mis hijos me dicen, mami, arriesguese, arriesguese. Del piso no pasa, pero... Ese es el dicho, ¿no? Pero ahí en el piso algo le puede pasar a uno. Claro. Bueno, profe, en estos 30 años, y ya para pasar al Festival Intercolegiado de Danza Folclórica, en estos 30 años, pues ya, bueno, ya nos adelantó algo. El trabajo es titánico, de esfuerzo, de estar golpeando, de aguantarse tantas cosas, y trabajar sin recursos. ¿Cómo se hace? Porque es que es cierto, y eso no le pasa solamente a Sol y Luna. Cada vez que hablamos con alguien que tenga que ver con lo artístico, con lo cultural, es lo mismo. Y eso pasa aquí y en cualquier lado. ¿Cómo sobrevive 30 años un grupo, profe? Por eso decía yo que es uno de los grandes logros, porque muchos grupos han, uno de los muchos, de muchos grupos han nacido, pero al año de verse tan acosados que no tengo. Renuncian porque los mismos chicos tampoco se aguantan, ¿sí? No van. Pero yo creo que, como dicen, es una labor titánica y pues algo que impide que el grupo funcione es que uno no lo puede llevar a presentaciones porque no hay la plata para transportarlo, porque no hay la plata para el vestuario. ¿Cierto? Entonces, yo cogía, repartía mi sueldo como docente, porque el sueldo que uno gana como mamá o papá no es de uno, ¿cierto? Es sí, de los hijos. Es de los hijos. De los hijos. Entonces, sí, yo le quitaba un poquitico a eso para hacer un vestuario y tener que los chicos se pudieran presentar, porque es razonable que una mamita, cuando el niño le dice, mami, que necesito un pantalón blanco o una falda negra, entonces la mamita dice, pero antes tengo que comprarte medias o tenis o tengo que darte el desayuno. Entonces no hay, ¿sí? Entonces, porque nosotros afortunadamente, digo, trabajamos en un medio donde el estrato es un poquito bajo, ¿sí? Uh-huh. Donde a veces, como docente lo digo, hay niños que van al colegio y no han desayunado. No han desayunado. Entonces, yo voy a echar aquí una cuñita para el gobierno. Cuando pide calidad de la educación, primero tenemos que mirar la calidad de vida del niño. Porque si el niño llega maltratado, llega sin comer, llega regañado, sí, no tiene libros, no tiene nada, pues el niño se va a sentir mal, ¿sí? Sí. Y a uno le toca, pues, como médico, porque uno prácticamente, el maestro no es el que grita, no es el que regaña, ¿sí? Sino es el que trata de subsanar esas cosas y decirle, muchacho, mire, tiene la oportunidad de estar en el colegio, aprovéchala, ¿sí? Pero entonces el niño, sí, profe, y sale del colegio y se encuentra con alguien que le ofrece algo más, y ahí ya perdimos esa criatura. Sí, ¿van a hacer algo o ya tienen planeado algún evento para los 30 años o todavía están hasta ahora como mirando el tema? Bueno, pues para los 30 años el festival nuevamente. Entonces entremos de una vez al festival por la, ¿es el 19º festival? 19º festival. De danza folclórica intercolegiado y grupos independientes, y grupos, ¿cierto? Sí, sí. Que también se ha vuelto ya es una tradición. De 19, ¿ha sido consecutivo o han parado algunos años? Hemos parado 2 años por falta de recursos. Sí, sí, sí. Es muy bonito, profe Jenny. Así, uy, en serio, es todo un desfile de grupos. Todo el día, ¿no? Esos son sí, dos. Es todo el día. Este año vamos 3 días porque el primero queremos hacer un taller. Okay. Estamos pidiendo a ver cómo nos patrocinan ese taller, dirigido más a padres de familia y a docentes, para que entendamos que la danza no es solamente salir a brincar ni preparar unos niños para un iza de bandera, sino es algo más profundo. Pues, profe, hablemos del 19º Festival Intercolegiado de Danza. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuándo se va a hacer? Bueno, ya seguramente los colegios sabrán exactamente. ¿Cómo es la mecánica? Bueno, sí, en 19 años, pues ya muchos de los grupos acá, porque es para colegios y grupos independientes, como en los grupos hay bailarines que trabajan en colegios, porque también, aparte de que se les enseña la danza, se les da como un pequeño proyecto de vida, ¿sí? La danza no es solamente, porque dicen, usted no vive del arte, ¿cómo que no? Yo viví 30 años del arte, y con 30 años, vea, eduqué a mis hijos. Sí, claro, y ¿sí? se puede. Sí se puede, lo que pasa es que uno tiene que ser, y no es por dárselas uno, pero sí tiene que ser un poquito profesional, sí. Porque en toda carrera que uno sea mediocre no puede hacer nada. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, entonces algunos chicos ya saben y trabajan en colegios, entonces ellos ya saben del festival, y ellos ya están preparando sus grupos, preparando sus vestuarios, haciendo las inscripciones, ¿sí? Como es intercolegiado y es el único evento en Soacha que es artístico, que se dirige hacia los estudiantes, ¿sí? Hacia los colegios. Entonces, por eso lo llamamos así, intercolegiado. Viene por ciclos, uh-huh. ¿Sí? Los ciclos ya académicamente sabemos, la primaria, el bachillerato tiene sus ciclos para que no baile un niño de 11 con uno de sexto, sino eso ya tiene una reglamentación que viene funcionando muy bien. Aparte de los ciclos, pues sí, el primer día pues queremos hacer una conferencia, el segundo va el concurso, ¿sí? Más que todo por la mañana van los intercolegiados y por la tarde los grupos independientes, porque perfecto. Eso también ya es otra categoría muy distinta, porque no es lo mismo el niño en el colegio que el niño en una academia totalmente. O que en un grupo ya que le dedica exclusivamente a la danza, ¿sí? Y el domingo pues sí viene una pequeña celebración con los ganadores y presentación del grupo, premiación, que es la celebración de los 30 años. ¿Cuántos grupos usted aspira, profe María Isabela, que participen en este 19º Festival Intercolegiado de Danza, digamos de acuerdo a lo que ha pasado en años anteriores? Bueno, en años anteriores, pues más o menos entre 15, 20 grupos a nivel de colegios. Sí, que eso es muy bueno. Pues este año hemos hecho un poquitico más de alboroto porque queremos que se amplíe. Por ya, los 30 años, sí. Ya está llegando gente, algunos grupos de Bogotá, ¿sí? De las cercanías. Inclusive venía uno de Cali, pero no, muchachos, no tenemos presupuesto porque una persona que viaja de Cali, pues hay que apoyarle en alimentación, claro, en hospedaje y todo eso, pero sí, no nos podemos comprometer todavía con eso. Pero mire ya hacia dónde va el festival, sí, pero desafortunadamente la parte económica es la que nos da duro. Sí, mire, profe Jenny, yo he estado no sé en cuántos, pero porque es un espectáculo muy, muy bonito y ese teatro es a reventar. ¿Lo van a hacer ahí también, en el Teatro Subal? Sí, sí, señor, okay. Tenemos ese espacio. Tenemos, pero se va a quedar pequeño entonces. Sí, se va normal, a quedar pequeño. Normalmente se queda pequeño. ¿No? Sí, casi siempre sí, le tocan sí. Los bailarines quedarse de pie, turnarse. Por eso uno va todo el día, sí, y por eso va por ciclos. Ajá. Porque no lo podemos hacer. Pues el año pasado lo hicimos en el Centro Comercial Unisur, sí. Uh-huh. Pero allí se pierde un poquito la gracia del evento por el espacio abierto. Uh-huh. Sí. Algunos están comprando, están en otras cosas. Sí, están en otras cosas y a veces tratan de dañar un poquito sí. La seriedad del evento, porque es que ver un grupo en tarima merece mucho, muchísimo respeto. Sí. ¿Sí? Entonces los sitios así, lástima que no tuviéramos un sitio más grande cerrado, ¿no? Pero, que no lo pudieran facilitar. Sí. Pero entonces nosotros vamos para darle cabida a todos los grupos que lleguen, lo estamos haciendo por ciclos. Pero ahí lo importante, como dice la profe, pues como no todos se presentan al tiempo, entonces el público también, digamos que en el momento que el teatro esté lleno, pues estar como todo el día ahí esperando en qué momento también, pero sí, vale la pena. Profe, ¿qué hay que hacer para participar? ¿Cuál es el llamado a los colegios? Porque la meta, me imagino, será superar el número de participantes. Este año hay que darnos la pela por eso. Pues ese siempre ha sido el deseo, ¿no? Cuando uno hace un evento, quiere brindárselo a todo mundo, entonces... Pues es empezar ya en nuestro correo, fuarcusoliluna.com, ahí están las indicaciones, está el formulario, está la invitación, entonces es meterse en el correo de Sol y Luna, Fuarcusol Sol y Luna, y hacer la investigación, llamar, preguntar, adquirir los formularios. Tenemos todavía un plazo, tenemos un mes, pero no podemos quedarnos a última hora, porque es que a última hora llega la gente, no, que yo quiero escribir el grupo, que no, que entonces no nos dan tiempo a hacer una buena organización, a hacer un programa bien, a hacerles una, porque se les da certificación, ¿sí? Entonces no llegó que el apellido de la certificación no sirve, que no hay que, sí. Sí. Pero, sí, es por culpa de nosotros mismos, ¿sí? Ay Dios, pero eso es en todo, a última hora. Sí, eso siempre nosotros sabemos con tiempo de que la niña del año entrante cumplía 15 años y a última hora estamos mirando el ponqué, los zapatos, todo. Eso ya es colombiano. Eso ya no se nos quita esa maña. Alguien decía en la historia, vísteme despacio que tengo afán. Sí, Simón Bolívar creo que fue el que dijo eso, despacio que estoy de afán, sí. Pues profe María Isabel, de verdad que nos alegra muchísimo. Y la felicitamos de nuevo porque es así, es que yo creo que uno debe reconocer lo que hacen las demás personas, ese trabajo tan interesante que ha hecho a lo largo de 30 años por la cultura, por el arte aquí en el municipio de Soacha. Ahorita de nuevo el Festival Intercolegiado de Danza Folclórica y Grupos Independientes. Profe Jenny, hay que ir en serio, es un evento muy bonito. Pues aquí no tenga todo el tiempo, hay que quedarse todo el día, va un ratico, va hay una hora, dos horas. 9, 10 y 11 de septiembre, 9, 10, eso es viernes, sábado y domingo, me imagino, ¿cierto? Viernes, sábado y domingo, sí. El viernes talleres, el sábado el espectáculo como tal y el domingo premiación. Premiación en la tarde, y como el cierre, ¿sí? Como el cierre, sí. Perfecto, listo. Sí, entre la información, pues quería decirle a los grupos que hay una premiación. Sí. Ah, bueno, se nos queda el tema por fuera. Sí, hay premiación. Pues desafortunadamente, pues plata es como complicado, y más cuando hay niños, pues no. Y nadie apoya, pero, ¿no? Y nadie municipio apoya, nada, sí. Cultura nada. Pues estamos viendo, ya pasamos el proyecto a Cultura. A ver qué pasa, okay. Porque 2 años nos apoyó Cultura, bueno, pero ya después, por múltiples razones, no pudo. Entonces fue cuando tocó ya empezar a cobrarle a los grupos para que los mismos grupos hagan que el festival se realice. Porque inicialmente nosotros patrocinábamos todo, trofeo y todo. Okay. Pero como les decía, el bolsillo se rompe y no alcanza. Claro. Entonces también hay jurados, ¿no? Los jurados no tratamos de que no sean del municipio, pues no porque uno no reconozca el trabajo que tienen nuestros compañeros, sino ellos mismos son los que piden que sea de afuera, sí. Por aquello del amigo y todo eso, uh-huh. Sí. Entonces, es comprendible y sí, es comprensible, entonces, y creo que es mejor que sean de afuera. Sí, no, es por esa razón, no porque nosotros no creamos en nuestros compañeros. Premiación, jurados de afuera, jurados, profesionales, con todas las de la ley. Y la cuota son 60 mil pesos de inscripción. Y ya, y solamente. Y sí, consignarla en el banco, todo viene en una hojita de inscripción. Sí, ahorita, profe, porque es que hay veces hablando, la gente como que no le toma a uno fácil los datos. Como esta entrevista la replicamos en periodismopublico.com, ahora en las horas de la noche, y ahí va a quedar el correo de pronto y los daticos que se requieran, me los pasa, y para que la gente lo consulte. Creo que ustedes, acabo de ver mi afiche y mi propuesta en uno de sus computadores, bueno. Entonces ahí está. Ahí todos está, los daticos, ¿no? Sí, ahí está. Sí, sí. Porque sí. Gracias pues a ustedes y especialmente a Ariel, que siempre ha estado pendiente de esta actividad. Por eso él decía, somos amigos, nos conocemos desde que gateábamos. Sí. Entonces él tiene prácticamente toda nuestra historia en cuanto a lo que es la danza y el festival y el grupo, la fundación. Sí. Aprovecho para hacer una invitación a los niños, jóvenes, sobre todo a los papás, que apoyen estas iniciativas de los niños. Nosotros aprovechar la cuñita, estamos trabajando en el colegio Las Villas, sede del Porvenir, que es un colegio que desde que, como yo trabajé allí todo el tiempo, me han apoyado con el festival, me han apoyado con los espacios para que los niños puedan trabajar. Trabajamos el sábado en la mañana, el sábado en la tarde y los domingos, vamos a meter los domingos por la mañana, porque algunos grupos, no, pero yo no puedo el sábado, yo no puedo el domingo, entonces, sí, y solamente trabajamos el sábado respetando la parte académica de los niños. Mejor dicho, posibilidades hay, no pueden haber excusas. Pues, sí. Profe María Isabel, de verdad, muchos éxitos, la esperamos por ahí unos 10 días antes para echar una recordadita del festival y hablar de otros temas, porque sé, profe María Isabel, que hay mucho que hablar con su merced. Y cuadramos lo de las artesanías, que me llamó la atención. Sí, señor. Nuevamente, sí, les agradezco. Y qué bueno que ustedes nos brindan estos espacios, no solamente a mí, sino yo he oído a muchos grupos artísticos hablar aquí de sus proyectos, porque afortunadamente pues nos estamos ya poniendo pilas, porque es tiempo de que Soacha se identifique. Mire, casi todos los eventos fuera de Soacha los ganan y los ganamos los achunos. Sí, nosotros sí. Somos campeones de Carranga al Parque, ¿cierto? En Bogotá. Y en Soacha no hemos podido. De Carranga al Parque, sí, profe. Sí. Y aquí no se hace. Y aquí no y hay. Y sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, cuando uno se da cuenta que un grupo de Soacha ganó, no, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, uno habla de Amanecer Colombiano, de Tradición, de Urban 4, ¿cierto? Urban 4 es el grupo que estuvo en televisión y todo eso, mire. Y son soachunos. Afortunadamente no nos da pena decir que somos de Soacha, porque 30 años y con hijos estudiados acá y todo eso, somos de Soacha. No, eso, y con orgullo. Con orgullo somos de Soacha, sí. Eso sí. 8 de la mañana, 50 minutos, ahí está entonces invitación, 9, 10 y 11 de septiembre, profe Jenny, a programarse. 9, sí, 10 y 11. Teatro Suba. Decimonoveno Festival Intercolegiado de Danza Folclórica, Intercolegiado y Grupos Independientes, ¿no? Más tardecito en periodismopublico.com esta entrevista, para los que la quieren escuchar una y otra vez y escuchar esa experiencia tan bonita que nos compartió hoy la profe María Isabel. Que tenga buen día, profe, de verdad. Muchísimas gracias. 8 de la mañana, 51 minutos, Colombia. Don Jefferson, cortica pausa porque tenemos más noticias de interés en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.

Sí, señor, una plaza de la paz vestida de blanco, con por lo menos 10.000 asistentes de los 116 municipios de Cundinamarca. Fue el marco para que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el gobernador de Cundinamarca, como usted lo dice, Jorge Emilio Rey, les tomaran juramento a los dignatarios comunales del departamento, en un acto protocolario, como también lo dice usted, de posesión, que visibilizó el compromiso del departamento con la paz nacional. Y ese fue como el eslogan. El tema de la paz, comunales por la paz. Comunales por la paz. Todos los comunales con una banderita blanca. Y el presidente Juan Manuel Santos, pues invitando a que participen en el plebiscito por la paz y que voten por el sí. Que voten por el sí. Está en campaña el hombre, ¿no? Sí, está en campaña. Entonces, como les decíamos, tiene que armar su agenda por el sí. Sí, es cierto. Pues escuchemos qué dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, frente a este tema, frente al evento que se hizo ayer con la presencia también del presidente Juan Manuel Santos. Jorge Emilio Rey hace un balance de lo que fue este evento ayer en la Plaza de la Paz. Cundinamarca, sin duda, ha generado un movimiento comunal determinante, muy fuerte, quizás el más grande en todo el país. Hoy, presidente, después de las elecciones del 26 de abril, en donde miles de colombianos asumieron democráticamente ese compromiso de elegir sus juntas de acción comunal, Cundinamarca fue uno de los departamentos donde más ciudadanos participaron en esas elecciones. Fueron 340.000 personas las que participaron en ese momento. Igual, hemos podido a la fecha tener ya 4.187 juntas de acción comunal a lo largo y ancho de nuestra Cundinamarca. No hay un barrio, no hay una vereda, no hay un sector en nuestro departamento que no tenga una junta de acción comunal y que no tenga este tipo de líderes comprometidos, fuertes, vigorosos. También desde las juntas de acción comunal hemos logrado una capacidad incluyente de las mujeres. Más del 40% que conforman nuestras juntas de acción comunal son mujeres, y qué bueno que ellas participen y que además se les reconozca su papel protagónico en nuestra sociedad. Más del 15% son jóvenes, en crecimiento ese porcentaje. Ojalá durante estos próximos años logremos que más jóvenes comunales se involucren en esos esquemas buenos de participación ciudadana. Como ya es continuo la frase "Unidos podemos más", como la dicen y la repiten, también el gobernador Jorge Emilio Rey dice que los comunales, desde los comunales hay que ser impulsadores del desarrollo local. Pues porque estos señores llegan a todos los barrios, a todas las personas, y pidió compromiso. Entonces dijo que si los comunales y cada una de las personas que están en esos barrios se comprometen, creo que todo se puede lograr mejor. Eso fue lo que dijo. Comunales, tendremos política pública comunal en el departamento de Cundinamarca. Tendremos la gran posibilidad de ser pilotos y pioneros en todos los determinantes del COMPES comunal al interior del país. Vamos a comprometernos a fondo para que en el 2018 Cundinamarca sea la sede del Encuentro Comunal Nacional, del próximo Encuentro Nacional Comunal. También igualmente estaremos haciendo más obras con ustedes, no menos de 25.000 millones de pesos durante este cuatrenio, para que ustedes sigan haciendo los desarrollos locales que han hecho tan de especial manera. Tendrán la posibilidad de más formación, más capacitación en temas determinantes en la coyuntura, como lo que significa tener mayores habilidades, destrezas y actitudes para enfrentar esta época de la paz, cultura del perdón, época de reconciliación, época de convivencia. Comunales, ustedes son el ejército de la paz, y desde hoy nos vamos a comprometer a que en cada rincón de nuestra geografía se sepa qué significa la paz y en qué estamos comprometidos. Oiga, muy elocuente Rey, parece en campaña, ¿no? Parece en campaña. Sí, pues, y muy bueno el discurso. Mire, la verdad, aquí escuchando atentamente de los discursos buenos de Jorge Rey, el de ayer en la Plaza de la Paz, sí, ante los comunales. con elocuencia, con fuerza, con vehemencia, con fundamento. Invitando al desarrollo local. Sí, sí, sí. Y mire los compromisos que hablaba. Encuentro Nacional Comunal en Cundinamarca. Se está haciendo todo el esfuerzo, ¿cierto? Sí, claro. Obras con comunales, eso lo ha dicho. Va a desarrollar obras con las juntas de acción comunal. Sí, se anunció una inversión de 25 mil millones de pesos. Exactamente. Y mire lo que dijo que me gustó. Ustedes son el ejército de la paz. Ustedes son el ejército de la paz. Pues ya para terminar, porque habló mucho, Rey habló mucho, digamos que apenas es como una muestra de lo que dijo ayer frente a los comunales y al lado del presidente de la República, habló del tema del día, de la paz. De la paz. De la paz. ¿Qué dijo Jorge Emilio Rey? La paz es eso precisamente, es lo que hacen ustedes, transformar sus realidades, transformar la tristeza en felicidad, transformar el lamento en esperanza. A eso se han dedicado ustedes. Ustedes, sin importar la hora, se levantan para atender a un vecino. Ustedes, sin importar el clima, le hacen fila a alguien para obtener un beneficio del Estado. Ustedes hacen recolectas para poder garantizar a muchos alimento o, así sea, un funeral digno. Esos son los comunales. Eso es lo que queremos que nuestra gente, que nuestros comunales, que todos los que sienten ese cariño por el otro sepan que en Cundinamarca hay capital social y que hay comunales dignos que ya han venido contribuyendo a la paz. Esa paz no es la paz del presidente Santos únicamente. Esa no es la paz de un partido político. Esa no es la paz de un sector en específico. Esa es la paz local, la paz de ustedes comunales, la paz de nuestros campesinos, la paz de los sabaneros, la que construimos todos los días. Y por supuesto, la paz de la población víctima del conflicto que reside en Cundinamarca, que hemos de muchos sitios recibido con los brazos abiertos, pero también es la paz de muchos cundinamarqueses que fueron vilmente asesinados en esa coyuntura desastrosa de la violencia. ¿Cuántos soldados cundinamarqueses, cuántos policías cundinamarqueses, cuántos civiles cundinamarqueses tuvimos que entregar como cuota a esta miserable violencia? Por eso no les quiero pedir un minuto de silencio, sino les quiero pedir de pie un minuto de aplauso a todos y cada uno de aquellos que sacrificaron sus vidas por la paz de los colombianos. Bueno, oiga, se le siente la emoción. Muy emotivo, sí. Sí, y lo contagia uno, ¿no? Sí, claro. Oiga, de verdad, profe Jenny, que yo pocas veces ya he tenido la posibilidad de escuchar al gobernador Jorge Emilio Rey en sus discursos. En campaña lo escuché mucho, pero yo no le había escuchado un discurso como este. Claro, mensaje, invitación para la paz. No, y con esa vehemencia, con esa fuerza, con esa capacidad discursiva, yo no se lo había escuchado a Jorge Rey. El tipo sintió, se contagió del mensaje de paz y lo transmitió. Muy emotivo, además todos los comunales con banderas blancas, haciéndole eco a la paz. Bueno, esperemos que este reto de la paz y la generación de la cultura del perdón, pues bueno, se dé igual. Yo sí pienso que la paz es cuestión también de cada uno, ¿no? Sí, eso viene de cada uno también, porque sí, la paz es cuestión de todos, pero pues también de uno depende. Pero Ariel, sí tiene un excelente discurso. De hecho, él ha venido trabajando ese tema de los discursos porque tiene detrás suyo a gente importante que le colabora. Y además, precisamente en la campaña, sí lo escuché y sí, un discurso bastante elocuente. Sí. Lo escuché una vez aquí en Soacha, en el Lincoln, en el Salón Lincoln. Sí. Y allí precisamente estaba con Eleazar González, por el cambio radical. Uy, un discurso con Betty Zorro, de hecho. Sí, sí. Un discurso bastante bueno. El hombre sí lo que tiene es discurso y palabra. Y convence mucho, lo que usted manifestaba es cierto. Convence mucho y yo creo que así fue como llegó a gobernador. El tono que maneja. Y es que no es ningún aparecido. Además es una persona joven. Uh-huh. Rey es un político, recordemos que él fue alcalde. Yo siempre confundo Funza y Facatativá. Puede Funza. Sí, él señor. Es su tierra. Él llegó muy joven, ¿no? hizo todo el recorrido. Él es comunal. Él nació en las juntas de acción comunal, Jorge Rey. Vea usted. Mire, y no lo duden ni cinco que el hombre ese proyecto, después de ser gobernador, pueda que no sea inmediatamente porque está muy joven. Está joven, sí. Pero esa capacidad de convencimiento que tiene, se proyecta a ser presidente de la República, Jorge Rey. Lo estoy diciendo hoy, y se van a acordar de mí en 12 años. Yo, ya sabe que yo también pensé lo mismo, pero ya al escuchar es el pronunciamiento de ayer, viendo todo lo que viene pasando con Jorge Emilio Rey, también llegué a pensar eso. Y la verdad, sí, también muy joven. Sí, claro, y tiene todavía, le queda. Es más, si quisiera hacer un Senado después, un ministerio, y de ahí salta a la presidencia, y es que el tipo, y arrasa a donde se presenta. Esperemos, digamos, que todos los proyectos que tiene, bueno, lo lleven también a cumplir todas sus metas, sí, para que así, bueno, confiemos. Profe, su merced toca un punto importante, y es que también aquí él tiene que demostrar que es capaz en estos 3 años ya y medio que le quedan de gobernación. Sí. Porque nada le sirve un buen discurso, un poder de convencimiento, pero al hombre le ha ido bien donde ha estado, le ha ido bien. Él fue representante de la Cámara con la mayor votación, mire, perdóneme lo que voy a decir, pero le pegó una aplastada a los demás. Pero fue increíble en votos. Luego llega a gobernación y le pusieron un peso pesado. Nancy Patricia Gutiérrez no es ninguna, pues, aparecida aquí. Nancy Patricia tiene todo el peso político que un político quisiera tener. Y apoyada, mire también, por el uribismo y todo también. Totalmente. Y mire la ventaja que le sacó Rey a Nancy. Es que este señor... Y el tipo tiene mucho carisma. Él mire, ¿sabe qué hizo y me gustó? El sábado, cuando estuvo Jefferson y profe Jenny, cuando estuvo aquí en Soacha, el protocolo costumbre en cualquier lado es que arriba en la tarima, la mesa principal y allá. Y el tipo fue y se sentó humildemente, esperó que todos hablaran. Cuando a él le tocó, se bajó. Se bajó y se puso al nivel de todos. Dijo: yo fui comunal, ustedes son comunales, aquí estamos de tú a tú. Y se bajó. Detallitos. Es que él sí ha tenido esa cercanía con los comunales. Detallitos, sí, señor. Que ayudan. Él fue comunal. ¿Y sabe quién es una comunal de raca mandaca que todavía le hace la segunda y es la que hasta le cuadra la agenda? La señora madre. Su mamá, sí. Del gobernador. Ay, qué bien. Ella comunal toda la vida. Él le aprendió, fue a ella. Cuando Jorge Emilio Rey nació, la mamá era comunal y sigue siendo comunal. Y Jorge Emilio Rey sigue siendo comunal. Por eso en su discurso dice las mujeres. Exactamente, sí. Y ella, en serio... Ella, si quiere una cita con el gobernador, con un secretario departamental, con el mismo comandante de la policía, hable con la mamá del gobernador. A hablar con la mamá. Punto. Listo. Ya, listo. 9:00 a.m, 14 minutos en Colombia, cortica pausa y ya venimos. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, recordando nuestra historia patria. El Acta de la Independencia, 20 de julio de 1810, Santa Fe de Bogotá. Luego de los hechos que desencadenaron el conocido episodio del Florero de Llorente, el jefe de la oligarquía criolla, Acevedo Gómez, reunió a gente en un cabildo extraordinario en el que estaba el virrey. Allí se construyó la Junta Suprema de Gobierno y Acevedo se declaró tribuno del pueblo. Con esta junta se sustituyó el virreinato español con la firma del Acta de Independencia. Sin embargo, el Acta de Santa Fe no tenía intenciones de independencia por parte de la Nueva Granada. Según el historiador colombiano Germán Mejía, el 20 de julio es un movimiento bogotano local y genera un problema inmediato que además tiene pretensiones sobre las otras juntas que se estaban dando en el país. La pretensión consistía en definir lo que iba a ser el territorio de la Nueva Granada.

lúdico-culturales de la comunidad LGTBI del municipio de Soacha. Bueno, Mirla, hablemos ya del evento, ampliemos un poquito el tema, todavía tenemos tiempito, no hay problema. Bueno, de 12 a 5, este sí, sábado, señor. ¿Ustedes comienzan en la calle 22, digamos que hay en el estadio prácticamente? Sí, en la calle del estadio. Ese es el sitio de concentración. El sitio de concentración de ¿Quiénes pueden asistir? Cualquier persona que quiera ir como espectador, pero y si quisiera participar. Sí, o sea, las personas se están invitando a que hagan parte de la barra o del público, porque pues las carrozas son 5 carrozas de la comunidad LGTBI y una carroza por cada una de las secretarías del municipio de Soacha. Porque, ¿qué es lo que quiere la administración municipal al realizar este evento? Como se está realizando una campaña en contra de la discriminación con la población sexual diversa, que todo el municipio se entere que en nuestro Soacha tenemos esta comunidad LGTBI y que ellos también hacen unas actividades lúdico-recreativas y tienen como insignia de ellos su coronación de la chica trans. Esta coronación se va a realizar en el parque ese mismo día, después de llegar con las carrozas. En la realización de esas actividades se hace la pasarela con trajes típicos y luego se corona la reina trans del municipio de Soacha. Bueno, ahí está entonces bien descrito qué es lo que se va a hacer, profe Jenny, a partir de las 12, sitio de concentración entonces ahí en la 22, digamos que frente al Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento. Me imagino, por supuesto, tendrán que cerrar la carrera séptima, pero las autoridades pues ya estarán haciendo ese trabajo y están avisadas, ¿no? Sí, señor. Ok, perfecto. Y ya en el parque, bueno, digamos que se vienen poco a poco esas comparsas, es hasta interesante verlas. Sí, ¿no? La invitación es para que hagan parte pues del público. Tengo una pregunta a Mirla, y es que el tercer festival, los dos anteriores también contaron con la participación de esta comunidad, ¿o son diferentes? Sí, señora. O sea, los dos años anteriores se realizó el festival con una afluencia muy buena y una respuesta positiva del público y de toda la administración municipal de ese entonces. Sí, Mirla, el tercer carnaval de la diversidad lo organiza ¿quién? ¿La alcaldía como tal? ¿A través de la Secretaría de Desarrollo Social y el programa que usted dirige? La Alcaldía Municipal de Soacha con su Secretaría de Desarrollo Social y el Programa de Minorías Poblacionales. Ok, perfecto. Bueno, hablamos un espacio un poquitico para hablar del Programa de Minorías Poblacionales. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo más destacado? Bueno, ese Programa de Minorías Poblacionales es el que atiende los grupos étnicos del municipio y los grupos poblacionales. Okay. Dentro de los grupos étnicos tenemos los afrocolombianos, los indígenas, porque en este momento pues en el municipio no tenemos RUM. Los grupos poblacionales, estamos hablando de LGTBI, que es una comunidad muy visible en el municipio, ya que ha crecido debido a que pues muchos de ellos han venido de Bogotá a vivir al municipio, pero ya tienen más de 6 meses de estar viviendo en el municipio. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Pues darle solución y respuesta a todas las inquietudes de estos grupos étnicos y de estos grupos poblacionales. En este momento, pues se ha venido realizando campañas ante la discriminación con los grupos étnicos, y los grupos poblacionales. Se realizó en el mes de mayo la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, que se fue en el parque principal con un evento también que se realizó. Y con los grupos indígenas, pues se les ha acompañado en las asambleas, porque en nuestros municipios tenemos 11 pueblos indígenas. 11 pueblos. Yo le iba a hacer esa pregunta, en cuanto a indígenas y en cuanto a afro, si hay alguna estadística. En cuanto a indígenas, 11. Tenemos 11 pueblos. 11 pueblos indígenas. ¿Son qué? 11 que tribus diferentes. Exactamente. Ok, ya. Sí, señor. Okay. ¿Y están asentados más que todo en qué sector? ¿O están distribuidos dentro de la ciudad o cómo están? Sí, están asentados Comuna 4, okay. Comuna 5, Comuna 1 y Comuna 3. Perfecto. ¿Y en cuanto a afros hay alguna estadística también? Sí, pues en cuanto a los afros tenemos el diagnóstico que se realizó en el 2013 y sí, pues el censo del 2005. Okay. Entonces, pues se sabe que la mayor población de los afrocolombianos están asentados en el municipio en Comuna 4 y Comuna 6. Comuna 4 en el sector de la isla, el Progreso, sí, de todos estos, el Rincón del Lago, todos estos sectores son como muy habitados. ¿Y Comuna 6 también? Comuna 6. Parte alta de Comuna 6, que Florida. Es la Florida, okay. Florida Alta, Florida Baja. Y pues también tenemos el barrio Guate, que hago parte yo, porque ahí vivo. Mirla es de mi comuna. Mirla, sí, señor. Comuna 6, vean, qué rico. Sí, señor. ¿Mirla es de dónde? Del Chocó. Del Chocó, ¿llegó a Soacha hace cuánto? Hace 16 años, estoy aquí en el municipio ya de Soacha. Ya se volvió Soachuna, sí, Chocó Soachuna. Adoptado por la política pública que se realizó el año pasado en diciembre. Yo soy boyacense Soachuno, como ya es Chocuana Soachuna. Y Chocó Soachuna y el profe. Y profe Jenny, Santa Soachuna. Santa sí, yo Soachuna. No sé, algo Oiga, así. Pero es que mire, en serio, nos reímos un poquito por distensionarnos también, pero esa es la realidad de Soacha, esa es la realidad. Aquí yo me atrevería a decir que el 90% de la gente ya que vive es de otro lado y que ha llegado a Soacha poco a poco. Algunos llegarán 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, pero esa es la particularidad. Mirla, ¿cuánto lleva en coordinando el programa en la Secretaría de Desarrollo? Pues apenas este año, apenas en el mes de febrero, sí señor. Pero antes había trabajado... Pero pues tengo un proceso social con las comunidades afrocolombianas asentadas en el municipio hace 16 años, porque pues yo tengo una fundación en la cual se trabaja con las comunidades. Mejor dicho, Mirla es la que se conoce al derecho y al revés, como dicen en mi tierra, todo el tema. Por eso tiene el diagnóstico en la cabeza ya. Con la comunidad afro aquí en Soacha. Sí, oiga, qué rico, de verdad. Bueno, pues yo creo que ahí ya está el tema, entonces nos alegra. Otro día podemos, Jamie, contactarnos y coordinar para hablar ya más del programa de minorías, de lo que se hace, ampliar un poco el tema. Hoy nos concentramos más en el Carnaval de la Diversidad que se va a realizar ahorita este sábado a partir de las 12 del día. Oiga, qué rico hablar de verdad con ustedes. Muchas gracias. Qué bueno haberla tenido por acá, Mirla. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Son las 9 de la mañana, 28 minutos, pues ahí está entonces el tema, invitación, que hacemos para este sábado. Sí, señor, terminamos siempre con los temas que nos gustan, culturales. Sí, sí, antes de irnos, sí señora, y antes de irnos, pues simplemente ya a nivel de comentarios, ¿se acuerda que estuvimos hablando ahorita, Jenny, antes de hablar con Mirla, del tema de la paz y del discurso del gobernador Jorge Rey ayer en la posesión de los comunales? Sí, señor. Estudiantes de Soacha crean escuela de paz. Este tema de paz pues está de moda y hay que apuntarle, pero de verdad una paz seria, ¿no? Una sí, paz señor. Seria. Sí, En lo Alto por la Paz es un proyecto estudiantil de escuela de paz en Altos de la Florida y Cazuca. Mire que estamos hablando de Comuna 6 y 5. La iniciativa busca que la comunidad conozca claramente los acuerdos de paz que se están gestando en La Habana. Esa es una de las tareas grandes que debemos hacer y además uno de los compromisos de nosotros como medio, porque a la gente hay que decirle qué es lo que se está discutiendo en la paz y qué es lo que se ha acordado, que ese es un vacío que queda y es uno de los descontentos de algunas personas. Entonces, fíjese que hay grupos, y para el caso de Soacha, que ya se han creado justamente para cumplir ese objetivo, para dar a conocer y socializar lo que se ha acordado en La Habana. Sí, señor, el objetivo de la Escuela de Paz es difundir y hacer pedagogía de los acuerdos de paz de La Habana. Ellos se reúnen a pensar cómo podrían contribuir a la construcción de la paz y cómo empezar a trabajar un proyecto de carácter local, explica uno de los asesores de este proyecto. Perfecto, listo. Pues ahí el tema, felicitamos a estos muchachos, ¿no? 9 de la mañana, 29, nos vamos. Don Jefferson, hoy usted sigue solo ahí, ¿no? Vamos a esperar el 15 días ya que los muchachos estén aquí a ver quién lo acompaña aquí en esta mañana a don Jefferson Bermúdez. Exactamente, sin embargo, un placer siempre acompañarlos con las noticias de Soacha, de Bogotá, Cundinamarca y Colombia. Profe Jenny, como siempre también, saludemos a Angie. Esta semana está ausente porque está por allá en Santander, sí. Pero ya el lunes la tendremos. Me voy a acordar del nombre el viernes, yo sé, del pueblo de Santander. Es al lado de Capitanejo y lo vuelvo a decir, pero no me acuerdo dónde es. A nuestra compañera Diana Gómez también. Exacto, a veces se nos pasa. Periodismo público, ella, todo. Ella está muy pendiente de enviar material, aunque no la escuchan, pero está trabajando muy juiciosita, como siempre, doña Diana Gómez. Siempre detrás. ¿Qué pasó con nuestro... director regional ocupaciones administrativas, es que no está por acá? Le cuento que bueno, se va a reforzar el equipo. ¿Ya? Sí, apenas lleguen nuestros estudiantes. Ajá. Vamos a reforzar otra vez el equipo. Lo que pasa es que están de vacaciones como Angie. Sí, profe Jenny, muchas gracias. Muchas gracias a todos, Periodismo Público Radio, Uniminuto Radio. Pues bueno, esperemos estar mañana y el viernes ya. Sí, y ahí se acaba la semana. Y se acaba la semana. 9 de la mañana, 31 minutos ya, que tengan feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.